Andrea, ¿qué tal el sol? ¿Y si vamos a la playa? ¿Sacaste mi casaca? El verano pasa muy rápido. Aprovechalo al máximo, ingresando a la universidad desde antes, por la primera alternativa de la Universidad de San Martín de Porres. Examen de admisión, 23 de septiembre.